Al pronunciar tu nombre, Jesús, Hijo de Dios, me siento cerca mío, cerca de mi corazón, como nuevas fuerzas viniendo a mi vida, trayendo gozo y alegría y ganas de vivir. Pronunciaré tu nombre, cada día por la mañana yo te alabaré. Jesús, pronunciaré tu nombre, por la noche, Señor de la gloria, yo te alabaré. Se alejan de mi vida porque en tu nombre hay poder. Ante tan glorioso nombre mi vida humillaré, porque me siento seguro contigo, mi Señor. Señor de la gloria, yo te alabaré.